Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. La Corporación Ciclas, en asocio con la nueva compañía y media casa, presentan Ciclistas Radio. Mi nombre es Mauricio Mesa, del colectivo Ciclas, y como cada semana, en compañía de Nilson Vera, nueva compañía, y nuestro compañero Julián Vélez, que en este momento no se encuentra con nosotros, pero ahí lo estamos saludando, estamos desarrollando este proyecto Transmedia, que inicialmente empieza con Ciclistas Radio. Sí, señor. Muy bien, Mauro. Pues aquí estamos precisamente con toda nuestra audiencia aquí desde Telemedellín Radio. Muchas gracias a Telemedellín para vivir la ciudad desde la bicicleta. ¿A quién tenemos hoy, viejo Mauro, de invitado? Sí, vamos a tener un invitado porque Ciclistas Radio es un espacio de discusión y concertación, encuentro y propuesta del uso de la bici como elemento de movilidad en el entorno urbano. Aquí estamos teniendo la oportunidad de conocer historias y opiniones de los protagonistas de la movilidad sostenible en Medellín, y para el día de hoy nos acompaña nuestro amigo David Gómez. David, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, compañeros, muchas gracias por la invitación. Hola, David, muy bien. David, contanos, ¿quién es David Gómez? Bueno, a ver, David Gómez, resumámoslo como la parte ciclística, pues, como desde que todo esto empezó. Estamos con Bici Rolling hace 4 años. Casualmente, hace 4 o 5 años, empiezo pues como mi vida a tener la relación con la bicicleta como medio de transporte. Aproximadamente hace unos 4 o 5 años, que también empezó como de la mano con el crecimiento de Ciclas, ¿cierto? Y casualmente en esa época yo me acostumbraba a movilizar en moto, y por cuestiones económicas ya no tenía moto y necesitaba un transporte nocturno porque trabajaba como cocinero. Entonces empecé a andar en mi bicicleta, me hice mi bicicletica, me transportaba al poblado, del poblado a la casa. Después estuve como en otros 3 o 4 restaurantes y ya todo cambia. Qué bueno, David. ¿Qué bicicleta tienes? ¿En qué bicicleta ruedas? Nosotros estamos sacando ahora una bicicleta que le llamamos la Ruterreno. Ah, caramba. Que es una bicicleta como entre una bicicleta de ruta y una bicicleta todoterreno. Como un híbrido. Un híbrido, exactamente, la que se conoce como híbrido, que es una bicicleta urbana, digamos urbana y de viaje. ¿Y qué se busca precisamente con ese híbrido? Tener precisamente como el diseño de la bicicleta en la que se puede rodar en Medellín, que hay montaña, que hay plan, y que hay plan también. Correcto. Lo primero es que sea una bicicleta como hecha a la medida, ¿cierto? Que tenga pues la medida de la persona y que tenga las características para un desplazamiento en la ciudad y para desplazamientos también para recorridos largos, no para terrenos muy agrestes. No es tanto algo deportivo, sino más de desplazamiento. Ese es como el objetivo. David, contanos esa transición entre la cocina y la bicicleta. Pues se dio por esa afición, por esa pasión, por situaciones económicas, pero también porque vos veías un horizonte y una posibilidad en la bici. Sí, sí, y es como el buscar lo ideal, que es vos trabajar en lo que te apasione. Uh-huh. Y eso empezó, pues vos te diste cuenta, Bici Rolling empezó así como un hobby, se fue volviendo ya la forma, nuestro sustento, nuestro trabajo, y no, sigámosle dando. Y bueno, ahí vamos, y motivadísimos. Y lo importante también de vivir de lo que nos gusta, que eso es fundamental precisamente en estos tiempos, de reconocer los valores que genera precisamente una cultura desde la creatividad y desde el desarrollo del ser. David, cuéntanos un poco qué hace precisamente el colectivo Bici Rolling. Bueno, el objetivo de nosotros, como decir, la palabra clave con la que empezamos fue la recuperación de bicicletas, ¿cierto? Tanta bicicleta que había en desuso, abandonadita, entonces mucha bicicleta clásica, y la idea era darle otra vez vida y que sirviera como medio de transporte, porque no necesariamente tiene que ser una bicicleta con unas características específicas para vos hacer unos desplazamientos. Si vivo, por decir, en Laureles y voy a ir al centro, o ir al estadio, o ir a la universidad, pueden ser bicicletas que son clásicas y se le puede dar pues una buena restauración y te sirve perfectamente para lo que vos necesitas. Pero ahí está generando una, están ustedes generando una cultura distinta precisamente al uso de la bicicleta, porque casi siempre lo que hace uno, necesita una bicicleta, entonces va uno a un almacén, la compra o busca precisamente en internet, bueno, uh-huh, qué bicicleta hay por ahí. Ustedes claro, ya la caracterizan claro, precisamente claro, a cada ciudadano. O sea, que yo puedo tener, esa es la bicicleta de Mauro, esa es la bicicleta de Nilsson, o sea, ustedes la personalizan. Exactamente. Y darle una buena asesoría a la gente también, porque como vos decís, mucha gente pues hace una bicicleta y van y compra una todoterreno que con barra, suspensión, y resulta que eso no era lo que necesitaba. Y se cansa uno de la espalda, claro, y exacto, las piernas le quedan ahí puesto como colgando. O invirtió demasiado dinero en una bicicleta que no le está dando pues el rendimiento, y con ese dinero puede tener tres bicicletas bien bonitas y que le dan su... Qué bueno. ¿Y dónde están ubicados ustedes? ¿En qué parte estamos de la ciudad? Estamos en San Juan con la 74, en Laureles. Entonces yo llego, digamos, con una necesidad. Quiero tener una bicicleta a la medida de Nilsson. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? Bueno, primero, hay muchas opciones. También le preguntamos, ¿o usted tiene por ahí una bicicleta abandonadita? ¿O tiene una tía que tenga por ahí algún chéchere, un primo? Miremos primero esa opción, ¿cierto? Porque ahí ya puede haber algo. Muchas veces, pues si no está como a tu altura, digamos a la medida, pero te podemos adaptar un manubrio que te sirva para que la bicicleta vuelva a tener vida otra vez, ¿cierto? Y que tu inversión no sea tanta y te podamos más bien personalizar algo. Y si ya la persona quiere una bicicleta nueva, pues entonces miramos pues como las medidas de la persona, también para qué la necesita, ¿cierto? Que es muy importante saber para qué la necesita. Y ya, qué colores quiere, cómo la quiere, qué es lo que más le gusta. Contanos un poco sobre el papel que cumplen los colectivos, cómo lo ves vos en esta cuestión de la movida sostenible y del transporte en bicicleta. ¿Qué papel crees que cumplen los colectivos? No, es fundamental. Yo creo que eso ha sido lo que ha impulsado toda esta creación de nuevas ciclorrutas, de las mismas bicicletas de encicla. Que yo creo que eso es el objetivo, porque pues nosotros, como hablando, la gente no sale porque le da miedo salir, no hay por dónde transitar. Pues, y más que todo, digamos, hay veces las mujeres, ay no, pero qué miedo. Si a uno que ya está acostumbrado, digamos, ya lleva un tiempo andando, uno le da miedo, no le da miedo. Entonces, si hay por dónde andar, un carril seguro, lógicamente la gente va a salir mucho más. Entonces, la creación de todos estos colectivos, el que estén ahí, el que estén haciendo bulla, salgamos, hagamos esto, es lo que hace que eso se vea. Contanos también sobre, ¿es duro hacer empresa? ¿Cómo ha sido esa experiencia, esos 4 años, 5 casi ya, de estarla luchando, de ver que llega el fin de mes y recogiendo? Es duro. De verdad que es bueno, hemos tenido mucho apoyo de la familia también, porque ha visto pues como esa misma motivación. Y no, el sueldo de nosotros es ver como que la cosa va fluyendo, al menos, ¿cierto? Y que ha tenido buena aceptación, que bueno, que lo invitan a uno de estos programas, y que en realidad uno está como luchando por una causa que va a generar, pues se va a ver en un futuro. Hace 5 o 6 años no se veía esto, ¿cierto? De hecho, pues yo hace 6 años montaba en moto y yo pensaba, no, andar en bicicleta, qué pesar si no tiene plata para la moto. David, experiencias. Es una mentalidad que uno tiene que ir cambiando y se la tiene que ir cambiando, claro, a la gente. Y experiencias, digamos, de ciudadanos que ruedan precisamente en bicicleta en la ciudad y que se han acercado a Bicirolling a personalizar una bicicleta, así de experiencias que tú te acuerdes que te hayan marcado. No, sí, hay varias. De hecho, uno, pues como las que más le causa impacto es gente que va porque, como ahora es moda, ¿cierto? Por innovismo, creo que llaman. Entonces, man, no, yo quiero una bicicleta porque pues mucha gente tiene su bicicleta bonita. Y bueno, y sale, al mes uno se la encuentra y dice, no, yo ya estoy yendo como 3 o 4 veces al trabajo en bicicleta. Voy al centro y ya uno voy y doy mi vuelta. Entonces uno, qué bueno, sí se está haciendo como la labor, dice uno, ¿cierto? Y una bicicleta que tú te acuerdes, que digas, wow, esta es como la bicicleta que me marcó. O sea, que cuando la veo me siento como orgulloso de haber estado ahí precisamente en ese proceso. Han habido dos que han sido pues como, digamos tres, que han sido para niños discapacitados. Entonces no se imagina uno pues que todo este cuento lleve también como a eso, a personas que tienen esa discapacidad y que una bicicleta les pueda mejorar tanto la vida. Y que entonces no es como, o sea, listo, le mandamos a hacer una bicicleta al niño, pero sáquese la blanca o negra, ¿no? Con colores, con dibujos, cositas, pues que el niño también se sienta motivado, porque eran niños discapacitados. Entonces son cosas que de verdad lo llenan a uno como de motivación. ¿Cuántas bicicletas han pasado por tus manos en estos años? Pues yo creo que alrededor de unas 500 más o menos. 500 bicis. 500. Gente que ha salido pues con una bicicleta ya engallada, tuneada, ¿cómo le decís vos? Personalizada. Personalizada. Porque sí hay muchos términos. Sí. Okay. En cuanto a esa labor también social, no solamente comercial, sino labor social, contanos un poco sobre la biciescuela. ¿Qué es eso? ¿Cuándo es? ¿Cómo podemos acceder a eso? Bueno, digamos, con mi compañero Jairo, cuando iniciamos, siempre estuvo como muy presente eso ahí, como hacer el aporte social. Entonces arrancamos como con lo de la biciescuela. La biciescuela trata de un espacio donde la persona que quiera puede ir y aprender algo de mecánica básica, digamos mecánica de esbare, o cómo hacer un mantenimiento, que nosotros le llamamos hágalo usted mismo. Entonces, la persona va, lleva su bicicleta, la idea es que lleve pues como su cepillito, una coquita, un trapito, y nosotros lo vamos asesorando y le vamos diciendo cómo va haciendo el mantenimiento. La idea no es que se vuelvan mecánicos, pero la idea es que tengan un conocimiento básico de qué le falle en algún momento, que no sea, me varé y no sé qué pasó, cuando puede ser algo que vos te agachás, corres alguna cosita, la cadena, y solucionaste. O si vas a un taller, que sepas qué te pasó, ve, me pasó esto y quiero que me lo soluciones, pero ya tengo una idea de qué es lo que me está fallando. Ese concepto de hacerlo tú mismo o do it yourself es lo que ha impulsado mucho el ciclismo urbano en España. Ahora estoy leyendo pues un libro de bicicrítica que celebran 20 años y toman el ejemplo de muchas ciudades, y es lo que ha impulsado. Yo creo que la labor de ustedes ha sido pues definitiva para que muchas personas realmente adopten ese vehículo como su transporte normal para cualquier situación, y sobre todo saber hacerlo uno mismo, lo que explicas de apretar un freno, cosas básicas, cierto, exacto. Cosas básicas que realmente lo desbaran a uno pues, y que son cosas muy sencillas, uh-huh. Pero que pues cualquier persona la sin el conocimiento necesario se quedaría pues sí, no es pensar pues que es que le va a enseñar, este ya no va a volver aquí a apretar los frenos, ¿no? Muchas veces vos hasta pero que la llevo al taller porque me va a ensuciar o no sé, voy de afán, pero sí que sepas qué es lo que, claro, cómo es el mecanismo. David, es importante, digamos, generar esa cultura del uso de la bicicleta y también del cuidado de la bicicleta y del cuidado de uno mismo, porque si yo veo que los frenos están flojos, entonces tengo que hacer algo, y si está cerrado el taller o es un domingo y no tengo dónde llegar, entonces que uno mismo pueda, digamos, realizarlo. Hablamos un poco de los colectivos que tenemos en la ciudad del uso de la bicicleta. ¿Cuántos colectivos conoces? ¿Cómo es ese relacionamiento con los colectivos que conocen ustedes? Bueno, no está pues primero Ciclas, que ha sido pues como el pionero ahí. Sí, ahí bueno está Bellocicleta. La magia, la bici, la señorita al pedal. No, hay bastantico. En realidad nosotros pues en este momento nosotros nos mantenemos muy en el taller, ¿cierto? Pues gracias a Dios ha habido oleíto, entonces a veces nos mantenemos, no podemos ir como a mucho evento y todo, pero nosotros lo que le decimos es, aquí están las puertas abiertas, ¿cierto? Cuenten con nosotros, aquí está por decir el laboratorio, si tienen algo que hacer, aquí lo podemos hacer, porque nos queda a veces un poco complejo salir del taller en este momento. Eso es muy importante lo del laboratorio, Mauro, porque nosotros en el proyecto Transmedia de Ciclistas tenemos esa parte de I+D que vamos a empezar a trabajar. Entonces ahí tenemos unos aliados fuertes precisamente para empezar a desarrollar ese I+D en la ciudad. Definitivo, y en el pasado Cycle Hack Bici Rolling fue un jugador importante, ha sido el lugar donde nosotros podemos fabricar algunas de nuestras intervenciones en la ciudad. Hay un saludo pues para Jairo que está en el taller en este momento, me imagino ahí se van intercambiando los roles. Definitivamente hemos sido como hermanitos que han crecido juntos, y el ejemplo y la dedicación pues alguna vez Jairo nos pregunta, Mauro, ¿hasta cuándo? No, es que apenas estamos en pañales, ¿cierto? Esto es un movimiento que va para tiempo y que merece toda la dedicación. David, no, de verdad que esa dedicación y ese empeño, ese aprendizaje que has tenido con la pintura, con la mecánica, con el atender la gente y sobre todo con estar ahí al frente del cañón, con una responsabilidad como es pues la mecánica y la remodelación de bicicletas, pero sobre todo mantener un local abierto. Esa es una responsabilidad. Uno pues como emprendedor lo primero que hace es achilar los familiares, luego a ver los amigos y todavía pues ahí. No, y sabes que una ventaja es que somos dos, entonces si hay uno que está bajito, el otro, bueno, a ver pues. Pa'lante. Sí. Entonces ahí va yéndose uno. Claro, porque nos apoyamos y eso. Exacto. También es la idea de los colectivos. O sea, que muchas veces necesitan algo o hay una reflexión importante que si la hacemos entre todos, logramos precisamente conectar esos espacios de participación ciudadana con las necesidades específicas que tienen los ciudadanos que rodamos en bicicleta. Claro. O sea, y que estamos en todos los eslabones de lo que es esa gran cadena de moverse en bicicleta en la ciudad y en el área metropolitana. Yo de verdad aplaudo precisamente este desarrollo de Bici Rolling, que nos enseña a nosotros la perseverancia, el talento, el trabajo cooperativo y lograr precisamente trabajar de la mano, Mauro. David, contanos en el mundo, o pues a ver, en Medellín, yo sabía de una empresa que hacía algo similar, pero ya no lo hacen los chicos de Turbo Colors. Sí. En Colombia, por ahí en Bogotá, unos... En Bogotá sí hay como varios, sí, hay varios. La verdad no he ido, pues, pero sí he escuchado de Cleta, no recuerdo el momento, pero hay varios. Y han venido compañeros de allá, los de Baipolo, y nos hablan, pues, que hay varios locales. Ya. Pero, pues, aquí en Medellín la gente puede identificar. Yo he visto varias gente en Panamá, en Puerto Rico también, que tunean, sí, y hacen cosas. Después, sí. ¿Ustedes cómo están ahí de álbum de fotos, de redes sociales? Contanos. Bueno, pero es que uno mira que también de pronto por allá, no sé si es que ya es una cultura que lleva más tiempo o hay más poder adquisitivo. Uh-huh. O sea, aquí toca trabajar mucho, como somos los países, mucha maraña. Uh-huh. Entonces uno allá ve cosas más bonitas, ¿cierto? Pero sí, de pronto porque también hay más esa facilidad. Uno aquí pues se limita como a lo que va y consigue al centro, porque lo otro ya hay que pedirlo por internet, más engorroso, tal. Pero bueno, se ha ido creciendo poco a poco y la gente se ha ido dando cuenta de que para vos tener una bicicleta buena tenés que invertir cierta cantidad de dinero mínima también. Uh-huh. Nos damos cuenta de que, o lo que le decimos a la gente, usted tiene que querer su bicicleta, ¿cierto? Pues si ese es el medio de transporte que te va a llevar, te va a traer, te va a economizar, invertirle pues como lo mínimo. Contanos sobre esos desarrollos propios, los manubrios, pues yo veo, sí, mucho manubrio así especial, mucho manubrio. De pronto marañas que hablabas, pues desarrollos, cuadros especiales, sí, cosas que, vos, que ustedes digan, eso lo empezamos a desarrollar acá, así como la ruta terreno. Exacto, sí, no son cosas creadas por nosotros, pero como decís, las hemos empezado a desarrollar. Y ahí va lo que vos decías ahora, de crear empresa, que eso es duro porque no es así, lo hice y salió al mercado y bueno, y fue un éxito. No, devuélvase, esto quedó mal, vaya, llévelo, rectifíquelo. En realidad no hay como mucho a quien le diga uno, hey, vos sos fabricante de bicicletas, sí, ven y ayúdame. No hay mucho cooperación, mucho mercado de eso, ¿sí me entiendes? En realidad uno, porque está metido en el medio, uno cree que hay mucho, pero cuando uno sale, como que se sale de su entorno y habla con otra gente, uno ve que hay gente que no entiende qué es una bicicleta. No, y que tú llegas, por ejemplo, a un banco o llegas a una incubadora o algo, así, yo lo que hago precisamente es personalizar las bicicletas. ¿Qué? ¿Eso qué es? Sí. No, nosotros conocemos a los almacenes que venden bicicleta. Uh-huh. O a los talleres de bicicleta, pero que personalicen la bicicleta. Eso suena como raro, ¿no? Sí. O mucha gente también, ay, eso hay que meterle tanta plata. Nosotros la comparación que le hacemos, que Jairo me la enseñó, es ¿cuánto le vale a usted un celular? 300, 400, 500 mil pesos. Al año ya no le vale nada, o le vale la mitad, si es que todavía lo tiene. La bicicleta te puede valer lo mismo, le invertir lo mismo y ahí te va a durar. Si le das un buen trato, prácticamente te puede enterrar la bicicleta. Y te lleva gratis a cualquier lugar. Buen argumento de venta de todas maneras. Jairo la tiene clara. La tiene clara. Bueno, yo creo que es un placer pues tener a David aquí en cabina. Bici Rolling, ya saben todos dónde los podemos encontrar. Bueno, estamos en Laureles, carrera 74, número 4328. Esto es San Juan con la 74. Estamos en el Facebook también como Casa Bici Rolling. Y nada, están, tenemos las puertas abiertas, no hay que pedir cita, cualquier hora puede ir. Mantenemos un horario extendido como de 7 de la mañana a 7 de la noche casi todos los días. El bici rolling y el bici carnaval. Me acuerdo mucho cuando salíamos de parque en parque entre Carlos E. periodista y terminar en el Parque El Poblado ahí viendo para dónde era que seguía la emoción la de rodada. Andar en bicicleta. Genial, sí. Y que no se pierda nunca. Sí, no, no, no, y que vaya creciendo cada vez. Bueno, recordamos nuestras redes sociales con el hashtag ciclistas en las cuentas de Twitter @ciclas, Facebook colectivo ciclas, Instagram @ciclas, www.ciclas.org. Ciclistas, vive la ciudad desde la bicicleta. Gracias David, por aquí. Muchas gracias, venido. Mauro Nixon, gracias por la invitación. Ok, aquí nos vemos, chao. Chao. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.